Hola. Los amo. 9-3-9-93-9. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias con Laura Cañipán y Sebastián Yurán. Los argentinos verán los partidos del Mundial 2010 por el sistema público de medios. La Asociación de Fútbol Argentino firmó un convenio con el Gobierno Nacional para emitir por el sistema público de medios los partidos de la selección argentina en lo que resta de las eliminatorias del Mundial 2010 y, si clasifica, los que juegue en Sudáfrica. De esta forma, los partidos serán transmitidos en directo por Canal 7, señal estatal que se ve en todo el país, y a través de las emisoras de Radio Nacional. Al menos 28 periodistas asesinados en el mundo en lo que va del año. Lo denunció el martes el Instituto Internacional de la Prensa, IPI, durante su Asamblea General en Helsinki. Según la organización, algunos periodistas son tomados con frecuencia como objetivo debido a su profesión, mientras que otros se arriesgan cuando cubren conflictos, sobre todo en territorios palestinos, Somalia, Rusia y Pakistán. Señalaron que todos los gobiernos deberían procurar justicia para todos los periodistas asesinados. Rafael Correa volvió a criticar a los medios. El presidente ecuatoriano advirtió que pedirá una sanción legal por lo que su gobierno considere un abuso de la prensa y que se desmontarán las supuestas mentiras de los medios. Las declaraciones las realizó en el nuevo programa radial que creó, que se emitirá todos los sábados con el nombre de La Libertad de Expresiones de Todos. Listo, chicos, muchas gracias. De nada. Y seguimos rápidamente. Seguimos, pasamos vamos a seguir al tema con central. El tema de Berlusconi. Estamos en comunicación con Marcelo Cantelmi, que es editor jefe de la sección El Mundo de Clarín. Hola, Marcelo, te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué Muy bien. Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, trabajando. Estamos hablando del tema de Berlusconi y, bueno, los escándalos que por los que estuvo pasando en las últimas semanas y nos enteramos por el país. ¿Qué pensás de todo esto? Con respecto a la intimidad, el que sea una figura pública, un político, bueno, la figura de él, de Berlusconi, ¿no? Estuvo bien el diario El País, en la publicación. En la publicación. Sí, hay una cuestión política que es importante tener en cuenta, que en Europa está emergiendo toda esta parte absolutamente sórdida, no tanto por el episodio en sí mismo de que este viejo perverso aparezca del modo que aparece en las fotos, sino además porque está apareciendo esta Europa que lamentablemente en esta etapa parece que es la verdadera, que es la Europa también del nieto de Francisco Franco pateando a una Argentina en una estación de tren y mandándolo de regreso a tu puto país, como le dijo, ¿no? Sí. Digamos, tenés esto de Berlusconi, es las fotos y es mucho más que las fotos. Y a los italianos, por lo que se ve, no le cae muy mal, digamos, este modo. Absolutamente. Berlusconi perdió muy poco favor popular con esto. Por el contrario, parece reafirmarse cada vez más, porque es lo que te lleva a lo que te comentaba. Berlusconi fue primer ministro de Italia no hace mucho tiempo, dejó el país realmente en ruinas, su fortuna se duplicó a lo largo de esos años de crisis de Italia, se va dejando un rojo fiscal de poco más del 4%, viene el profesor Romano Prodi, el Frente de la Coalición El Olivo, resuelve por la mitad ese rojo del Estado, lo baja a un 2% con una política inteligente, pero que implica el ajuste de algunos rubros. Ese ajuste le cuesta la caída al gobierno italiano, que cae al estilo de cuando acá se anunció el no pago de la deuda, con la gente celebrando la caída de un gobierno. Y acá vuelve Berlusconi y vuelve a generar el rojo del que hablábamos. El país sigue mal. Italia es uno de los pocos países en Europa, de la Europa central, la Europa occidental, en donde hay ollas de comida para alimentar a viejos y a jubilados. ¿Y qué te parece esta, si se quiere, invasión en la vida privada, ¿no? También responde a una actividad política del diario El País que se lo vincula con grupos de izquierda, con partidos de izquierda, según lo dijo Topolánek, ¿no? El ex primer checo. ¿Es también una jugada política del diario? No, yo creo que la única jugada política del diario trata de vender más diario, sobre todo porque el país y el grupo que lo edita necesitan ingresos, porque tiene problemas de problemas de deuda muy, muy, muy severos. Pero, a ver, la historia de esas fotos no viene del país, esas fotos las toma un fotógrafo vinculado con Colombia, es una agencia colombiana la que interviene. Sí, el país las compra, ¿no? El país las compra y las publica, ignorando, y bien que hace, una orden judicial en Italia para no hacerlo, de Berlusconi. Berlusconi es un personaje público, los personajes públicos están colgados en la vidriera para lo bueno, que no tiene ningún problema Berlusconi que se sepa, también para lo malo. Claro. Esto le pasa a todos los políticos del mundo, los periodistas estamos precisamente para eso, los periodistas estamos para sospechar, molestar y mostrar. Ahora sí, lo que se muestra es como acá en Argentina, es acá la mayor preocupación que tiene el gobierno con la prensa, no es que no digan la verdad, sino que la digan. Sí. Esto es muy común, digo, el problema es que si vos tenés mucho medio, esos medios te van a empezar a mostrar a vos, bueno, no a vos, metafóricamente, sí, a este hombre en el jardín con un montón de adolescentes, en una situación realmente muy pesada, muy desagradable, muy desgastada, y eso es lo que quiere impedir, no la realidad. La realidad es eso, es lo que no quiere que se sepa. ¿Te parece que es posible comparar de alguna forma lo que es Berlusconi con lo que fue Menem? No, hoy lo hablábamos con mi corresponsal en Roma. No, Menem es un nene pecho al lado de Berlusconi. Es una especie de juguete. Berlusconi tiene un posgrado ya en cinismo y es un tipo que tiene un discurso muy cercano al fascismo, que está asociado con un fascista de nota como Fini de la Liga Norte, que ha convertido su país en una verdadera jaula para el otro, todo lo que sea otro, todo lo que no sea italiano puro, una tendencia que se nota en todo el mundo ya, que no sea italiano puro es perseguido como la peste. En Israel hay un canciller que plantea que solo va a ser ciudadano israelí aquel que sea judío, es decir que es como si nosotros en Argentina negáramos la ciudadanía a hijos de italianos. A no ser que sea, si no es que juramos que somos cristianos y marianos. Esta barbarie se está extendiendo en el mundo y tiene una explicación económica, obviamente. ¿Qué va a pasar cuando Berlusconi no esté más en el poder? Bueno, pasó que el país se mejoró cuando no. pero duró muy poco el gobierno de Romano Prodi. Es una cuestión de crecimiento de la sociedad italiana. La sociedad italiana, como buena parte, si ustedes ven los resultados de las elecciones europeas del fin de semana pasado, buena parte de la Europa que conocemos, la Europa central, se está volviendo conservadora y con estos tonos realmente toscos, ásperos. Sí, las derechas avanzaron prácticamente. La ultraderecha salvaje. Claro, la ultraderecha. Por aquello de tratar de mantener la calidad de vida, la calidad económica, que hizo un poco legendaria la historia europea. Esa calidad de vida está decayendo, Europa está envejeciendo, no deja ingresar a los inmigrantes de modo masivo y blanqueados, por lo tanto no tiene trabajadores jóvenes que generen utilidades fiscales para pagar a estos jubilados que son ellos, y el país está avanzando un colapso, por eso tiene más delincuencia, tiene más pobres, y se cierra detrás de la esperanza de que al eliminar a los otros, a los negros, a los latinoamericanos, a lo que fuere, mantiene el core, el centro del ingreso que había en el pasado para los únicos que son merecedores. Claro, atribuyen, lo que está haciendo es una sociedad, atribuyen el deterioro de su calidad de vida al otro, digamos, ¿no? Al otro, exactamente, es la misma ignorancia que tenía el Estados Unidos de Bush, que colocaba en el diferente las responsabilidades, y el diferente en general nos salva. Y Marcelo, la última quizá, sí. ¿No? Si tuviera fotos así, Clarín, por ejemplo, de algún funcionario, ¿sería capaz de publicarlas? Sí, nosotros no hemos tenido mucho reparo en ese tipo de cosas. Si no publicábamos en su momento las historietas sobre Mahoma, que las teníamos, pero una decisión editorial que yo defendí mucho, yo creo que no había que publicarlas en aquel momento, pero la razón es simple: el Islam fue utilizado por Estados Unidos centralmente y sus socios europeos, también Berlusconi, Blair y Aznar, como una especie de monstruo que andaba por ahí caminando, digo, además de convertirlos en la figura más temible, tratarlos de terroristas por todos lados, además, encima la burla, digo, claro. No resistía análisis, la burla no, al menos no la burla, hasta que en Occidente seamos lo suficientemente maduros para entender que el Islam es una religión y nada más, ¿no? Claro, pero en el ámbito nacional, por ejemplo, algún funcionario que aparezca como Berlusconi, ¿sería capaz de publicarlo en un medio? Yo creo que definitivamente. En Argentina, o sea, no habría ningún tipo de límite a eso. Y además que el tema que vos tenés en Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, es que tenés más de una docena de diarios y población contra población tenemos más radios que en Nueva York acá. Digamos, la difusión es tremendamente sofisticada y amplia y por algún lado entra. Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, te estaremos llamando para cualquier otra entrevista. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, habla Isabel de Palermo. Bueno, yo creo que si Berlusconi hiciese la fiesta en Argentina, la primera en la lista sería Jessica Sirio. Un saludo. Tecata en discoteca con los guardos de serpente. Ahí estábamos escuchando a los oyentes que opinaban acerca de qué personajes o celebridades. No te veo feliz con la última declaración de la chica. Jessica Sirio, ¿no? Jessica Sirio. No, bastante rumoreada la personalidad de Jessica Sirio. Después la otra oyente había dicho Moria Kazan. Moria Kazan. Moria Kazan. También podría ser. No, está pulgar, está Podría ser también, podría Moria. Ser, como que no. La vemos ahí. Bueno, quedan unos últimos minutos. Si vos querés llamar y responder la consigna, tenés que hacerlo al 5197-5338 y te podés ganar entradas para ir al teatro. Bueno, para cerrar el tema. Hemos hablado con el periodista italiano, ¿no? Felipe Fiorino. Felipe Fiorini. Fiorini. Y con Marcelo Cantelmi acerca de este tema, ¿no? De Berlusconi. Si se viola el derecho de intimidad del primer mandatario. Quedó claro que en ambas entrevistas, que no, ¿no? Que el diario El País hizo bien en publicar esas fotos. Pueden haber opiniones diversas. Obviamente que hay opiniones disímiles que dicen que no, que debía haberse resguardado la imagen. Pero bueno, ellos dicen que sí, que estuvo bien, porque en Italia no se publicaron por un decreto de Berlusconi que las prohibió, que las censuró. Estuvieron un año sin publicarse. Que maneja muchos medios, sí. Muchísimos, para no decir todos. Y por eso se publican en España primero, el diario El País. Que yo creo que podría haber sido publicadas en cualquier otro lado, solamente que España las vio antes o estaba dispuesto a pagar X cantidad de dinero. Claro, por o tenía el dinero para pagarlas, porque el fotógrafo, deben haber sido... el fotógrafo las ofrecía a 1,5 millones de euros. No me peguen, soy Giordano. Millón y medio de euros. ¿Estaría en la fiesta de Berlusconi? Ah, no sé. Acá Laura Garzón dice que sí, que podría ser. Pero bueno, el tema quedó planteado y acá se viene el sorteo. El sorteo ya. La secretaria se hoy, algo, en se minifalda, hacer... Camila Bonetti. Se va a hacer algo habitual de los viernes, ¿no? El sorteo con la gente que llamó. A ver, repasá. Camila, tenías que traer cerraditos para repasar, que... Repasá, repasarlos. Dice de Villa Crespo, Paula, dijo que Sofovich estaría. Sofovich, ¿cómo nos olvidamos de Sofovich? Bueno, sí. Paula de Villa Crespo. Ricardo, Lilita Carrió. Lilita Carrió. Patricia de Almagro, Silvina Luna y Tinelli. De Palermo, no sé el nombre, Jimena. Jimena dijo que es Zulma Lovato. Sorteo bueno, rápido, que nos quedan minutos rápido. Y Nicolás Pérez ya me mira feo. Ya me mira feo, pues tenemos que dejar en tiempo. Bueno, dale. Como siempre me enojaba, bueno. Vos agarrá a Laurita, por favor. Acá. Se la ganó Ricardo, que dijo Lilita Carrió. Ricardo, te vamos a estar llamando. Ah, y tenemos otra. Sí, tenemos dos pares de entradas. Ahí Laurita, tiene otro papel. Patricia de Almagro, que había dicho Silvina Luna y Tinelli, listo. Bueno, ahí están los dos ganadores. Ignacio Cardona, muchas gracias. Igualmente, Laura, nos veremos el viernes que viene a las 3 de la tarde por la 93.9 en La Cocina del Periodismo, su novena temporada. Exacto, chao. Hasta luego. Lasciatemi cantare.